Los rumores ya eran tantos que don Lupe quiso cerciorarse por sí mismo. Como dueño de una flotilla de camiones fleteros de madera, no le convenía que cundiera el pánico. Varios camioneros aseguraban haber visto en la parte más alta de la sierra, por la noche o en la madrugada, una novia con su blanco vestido, un velo que le cubría el rostro y el clásico ramo de azares. Flotando la veían salir de entre los árboles y cruzar la carretera al alcance de los faros de sus camiones. También la llegaron a distinguir en noches de luna llena, cuando se detenían para revisar algún desperfecto del camión. Pero no pasaría del susto de ver un fantasma tan fuera de sitio como una novia en lo más recóndito de la montaña y a medianoche. Lo malo es que los choferes empezaron a relacionar las apariciones con la mala suerte, accidentes y enfermedades, a tal grado que algunos ya no querían trabajar para él. Por eso don Lupe le dijo a Silvano, uno de sus trabajadores de más confianza, que como a las 9 pasaría a su casa en Villa Madero, Michoacán, para que lo acompañara a hacer un recorrido por donde decían se aparecía el fantasma. Cuando llegó, Silvano ya lo esperaba. Además, un primo de este, Carlos, los acompañaría. Ambos iban armados con revólveres y sendas lámparas. Don Lupe se sentía seguro con su pistola automática de grueso calibre y una escopeta recortada de doble cañón, su potente lámpara de cacería y los faros buscadores de su camioneta 4x4. Durante 2 horas transitaron lentamente cuesta arriba por la solitaria carretera, casi exclusivamente de madereros. Llegaron a la cima conocida como El Puertecito y bajaron un poco del otro lado, donde había un patio de concentración de madera. El velador les dijo que todo estaba tranquilo respecto al fantasma y que hacía una semana que los choferes no veían nada anormal. Sin embargo, 2 noches antes, se extrañó de que sus 3 perros primero ladraron furiosos y después aullaron lastimeramente. Cuando salió de la cabaña rifle en mano a ver qué pasaba, a la luz de la luna vio claramente algo blanco que cruzaba el patio y se perdía entre los arbustos. Los perros, muy bravos, se negaron a seguir a aquella aparición. Está temblando. No, espérate. A ver, señores, habla cabina. No sé qué está pasando, pero a ver, permítame un segundo, Ingeniero, ¿qué pasa? No sé, no puedo controlar. Por favor, cállese, no igual, ingeniero. No está temblando, ¿verdad, ingeniero? No lo sé qué está pasando. Ya está regresando la luz. A ver, ¿todos están bien? Sí. Sí, estamos aterrados. ¿Don Nicanor está bien? Yo no puedo respirar. Los aparatos, no sé, no pude cortar porque no respondieron, siguen funcionando, se grabó todo esto tal cual, pero ya pasó. No, fue un temblor, fue algo muy extraño, no sabemos, estamos revisando a ver qué es lo que sucedió.